Juan Carlos Remiro, entrenador del Valdefierro, 1-1 en Alto Ricón. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido? Bueno, pues evidentemente satisfechos con el punto por dos cosas, ¿no? Principalmente porque hemos venido aquí con 6 bajas. Esta semana ha sido muy aciaga para nosotros porque en el mismo entrenamiento se nos lesionaron 4 jugadores. Y luego veníamos a un campo pues que es muy complicado jugar, ¿no? Las dimensiones del terreno son reducidas y la verdad es que jugar aquí es un campo muy complicado y sacar un punto es importante. E incluso también porque la primera parte yo creo que hemos sido mejores y hemos tenido varias ocasiones de gol y al fallarlas, pues lógicamente siempre parece que eso tiende luego a perder el partido. La segunda parte ha sido, quizás decías, la primera con ocasiones vuestras más que el Alto Rico. La segunda un poquito sin poco fútbol. No sé de qué. Sí, yo diría que la primera parte hemos entendido muy bien cómo había que jugar aquí, estando muy bien colocados y jugar muy rápido, presionar y robar el balón y llegar muy rápido al área, y lo hemos conseguido. La desgracia que hemos tenido es que en vez de marcar nosotros hemos recibido el gol, ¿no? Que yo creo que hemos sido mejores que el Alto Rico en la primera parte, sin el premio. La segunda parte se ha llevado un poco el partido más al tema físico, más al tema directo. No ha habido... podía haber pasado cualquier cosa realmente. A lo mejor el Alto Rico ha sido mejor porque, digamos que esta forma de entender el fútbol están como más acostumbrados porque es un equipo que juega en casa. Entonces quizá ellos pueden haber sacado más provecho porque nosotros ya estábamos cansados, lógicamente, y quizá la segunda parte ellos han sido mejores en ese sentido, ¿no? Porque la intensidad que ha marcado ha sido más alta y podía haber llegado el gol pues de cualquier manera, ¿no? No ha habido muchas ocasiones, pero claro, cuando hay tantas jugadas colgadas, tanto córner, tanta falta, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo has visto al Alto Rico? Pues la verdad es que lo he visto pues un poco lo que esperaba, ¿no? Un equipo pues muy peleón, muy trabajador, que desde luego que quiere sacar premio de todas las jugadas de balón parado, de saques de banda, de faltas, de corners, y desde luego la intensidad alta. Entonces es un equipo que desde luego aquí en casa, bueno, todo el mundo cuando viene aquí tiene mucho respeto, ¿no? A este campo y a este equipo por eso, ¿no? Porque también es un equipo que viene muy bien acompañado por la grada, la gente le ayuda mucho a su equipo. Y entonces la verdad es que es un equipo que lo veo muy agresivo en cuanto a la intensidad, en cuanto a querer llegar al área, con algunos jugadores muy interesantes. Y desde luego es un equipo que va a pelear seguro por salvar la categoría, porque hay otros equipos que no muestran esas armas. Decías que el Valdefierro venía con muchas bajas. ¿Qué tal los que has llevado del juvenil? ¿Cómo han visto? Han debutado 2 juveniles al final por las circunstancias. Bueno, lo han hecho bien. Era difícil porque el partido estaba en una dinámica un poco de una intensidad de ida y vuelta, que a lo mejor entender el partido era complicado porque el salto de la categoría juvenil a jugar un partido de este estilo es complicado. Pero bueno, nosotros, a ver, he comentado de las bajas, no es, por supuesto nunca nos servirá de excusa, ¿no? Porque al fin y al cabo los partidos hay que afrontarlos como vienen, y si no es uno es otro. Pero bueno, los chavales se han comportado fenomenal. Los 11 que traíamos del primer equipo, oye, han hecho un esfuerzo tremendo, han hecho un partido muy, muy majo, y los chavales pues han aportado los últimos minutos lo que han podido, y en ese sentido estamos satisfechos. Estás muy arriba, estáis puestos de cuartos, quintos en esta jornada. La semana que viene el Egea a Valdefierro, supongo que es ese partido para decidir ya si ya estaréis arriba o... Sí, ahora nos viene un poco la cuesta arriba, ¿no? Ahora viene el Egea y vamos a Utebo, viene el Zaragoza, que es la parte calendario un poco que en teoría es la más complicada, ¿no? Luego las sorpresas pueden darse, porque al fin y al cabo aquí tenéis muy claro, ¿no? El Zaragoza aquí pensabais a lo mejor que el Alto Rico no podía ganar y fue el partido que se ganó. Entonces, en esta categoría, cuando piensas que puedes ganar, pierdes, y cuando piensas que no hay nada que hacer, ganas, ¿no? Pero evidentemente los rivales son de nivel. Ojalá sigamos dando el nivel que estamos dando hasta ahora, porque el equipo se está comportando muy bien en cuanto al esfuerzo y en cuanto al juego, y la verdad es que llevar 15 puntos como llevamos en 8 partidos es una media extraordinaria. Ojalá sigamos en esa línea. Y si no conseguimos llegar, pues que sea por el esfuerzo de los demás, porque son mejores los demás que nosotros, no porque nosotros bajemos los brazos. Muchas gracias, Juan Carlos. Mucha suerte. De acuerdo, muchas gracias.